Y quería saber cómo está la atención consular, los servicios consulares para los inmigrantes en Aragón, porque tengo entendido que no hay consulado de algunos países en Aragón. No, en Diego. Aragón no tenemos. Nosotros nos desplazamos a Barcelona, tenemos el consulado cubano en Barcelona y también los Bueno, colombianos. nosotros con Colombia tenemos la opción de tener los consulados móviles que se están haciendo periódicamente. Ellos se desplazan hasta Lérida, que es una localidad también de Cataluña, y también se desplazan hasta Zaragoza. Entonces, cuando hay consulados, se les avisa por correo electrónico o se les avisa por WhatsApp a los grupos que tengan que hacer algún tipo de transacción o papeleo consular. Entonces, eso sí lo hemos logrado, sobre todo el contacto directo con la cónsul aquí en Barcelona, desde el punto de vista de Colombia, que nos ha ayudado mucho. Y hoy en día estamos muy en contacto con ellas, sobre todo desde el punto de la unificación de asociaciones de este tipo de diferentes áreas. Sí, igual que los dominicanos, que también hemos tenido una reunión con ellos y también tienen en Mérida y también están buscando esa vía. Cubanos, colombianos, dominicanos, ¿qué otros colectivos de origen latinoamericano están, hacen parte de la asociación, están trabajando con ustedes y que sepan también de su situación en lo que tiene que ver con los servicios consulares? Bueno, en la asociación, bueno, estoy yo que soy la presidenta, está José Luis Paricio, que también es periodista, que ha estado muchos años de periodista, es el vicepresidente, está Diego, está Fernando, que es ecuatoriano, si no, está, hay otra chica colombiana y bueno, así. Y yo creo que estamos incentivando a la gente con el deporte también. Tenemos aquí grupos de béisbol, de voleibol, Voleibol. que se juntan cada fin de semana y van ellos practicando y bueno, jugando y por ahí vamos a tratar de unirnos todos y sacar adelante todo este proyecto. Diego, una pregunta para ti directamente como colombiano. ¿Qué espera de este nuevo gobierno que va a entrar en Colombia? Hablamos del gobierno de Gustavo Petro. ¿Con qué expectativa reciben este cambio que se va a presentar en Colombia? Bueno, esa es una No, no sé si la pregunta pregunta la puedes interesante. responder como colombiano simplemente o como miembro de la asociación, como lo puedas hacer. Bueno, sí, lo más importante es, mira, aquí, bueno, ya se presentó la elección, ya es el momento de todas maneras que hay que tratar de apoyar e iniciar este proceso. Esperemos que realmente se nos den las mejores condiciones. Aquí, por lo menos a las personas que yo conozco, colombianas, hay mucha incertidumbre porque no saben qué pueda pasar con un gobierno progresista en nuestro país que nunca se ha presentado. Entonces hay mucha como incertidumbre, como duda, que esperar a ver, sobre todo nosotros que tenemos nuestras pensiones allá. Hay un grupo de pues, gente que ya lleva aquí más de 15, 20 años y tiene sus pensiones también en Colombia. Entonces, desde ese punto de vista hay un poco de incertidumbre. Pues lo que más queremos nosotros es realmente, pues, ojalá tener el contacto con la parte del Congreso que está para el exterior. Es una chica que creo que tú la entrevistaste hace un Sí, tiempito. Carmen Ella es Ramírez. correcto, correcto. Entonces,